Bienvenidos a tu sección Salud para Hoy. El tema de este día es cómo adelgazar rápido y sin riesgos. Perder peso puede ser muy sano si la dieta que tú eliges la haces adecuadamente. Pero una dieta de adelgazamiento que tiene como objetivo bajar muchos kilos en poco tiempo puede ser muy peligroso. Así que ojo, vamos a darles algunas sanas ideas para perder peso y otras que les servirán para mantener su peso ideal. Antes de comenzar, debemos tener tres aspectos importantes para poder elegir nuestra dieta. En primer lugar, entre las muchas dietas existentes, elige la más adecuada para ti. Esto dependerá de tu edad y de tu perfil que tú tengas. Si sigues una dieta muy estricta, debes consultar al especialista de nutrición. La segunda recomendación para escoger tu mejor dieta es no repitas las dietas que te aconsejen tus amigos. Es mejor seguir una dieta personalizada. Esto porque la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere es diferente a la de los demás. Y en tercer lugar, antes de escoger tu dieta, no procures que las dietas sean milagrosas o excesivamente rápidas. Esto puede traer un trastorno a tu cuerpo y posiblemente llevarte hasta la muerte. Para perder peso rápido y sin riesgos, debes evitar de comer algunas cosas que a ti te gusten, lo que son las bebidas gaseosas, el pan de dulce, el pan francés, los dulces, las galletas, los chocolates que son tan ricos y que te gustan, pues debes evitarlo para poder bajar de peso. Evitar cualquier tipo de grasa y cualquier alimentación chatarra, como las comidas rápidas, que tienen muchas calorías y muy pocos nutrientes. Esto ayudará a que tu dieta sea más balanceada y equilibrada. Algunos tips que te vamos a dar para que tú puedas perder peso son los siguientes. Tómelos muy en cuenta. Beba mucha agua, como mínimo 3 litros diarios. Esto ayudará a que el agua pueda quemar la grasa. En tercer lugar, haz 30 minutos de ejercicio como mínimo. Esto también te va a ayudar a tener más energías y sentirte que tú bajas de peso mucho más rápido. Tercer tips, trata de ir al baño todos los días. Así eliminarás todas las toxinas que tengan tu cuerpo que no son necesarias y que no te permiten bajar de peso. Y como última recomendación o tips, duerme 8 horas diarias. Si duermes poco, entonces engordarás. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro manda señales de ansiedad a nuestro cuerpo y esto estimula el apetito. Así que toma en cuenta estos tips y procura, antes de escoger una dieta, tomar los consejos que anteriormente mencionamos. No olvides, si adelgaza mucho en poco tiempo y llevas una dieta muy rígida, debes consultar a tu especialista. No vaya a ser que por verte bien puedas perder la vida. Te esperamos en nuestra próxima sección Salud para Hoy. Hasta la próxima.